Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El cooperativismo y el mutualismo, como sabemos, tienen desde siempre valores y principios, es decir, fundamentos éticos, morales, que hacen a la orientación de la gestión de las cooperativas y de las mutuales. Es algo así como los mandamientos que tienen que cumplir los dirigentes, consejeros, funcionarios, el personal de las empresas de la economía solidaria, para cumplir con una misión que es la de garantizar la respuesta efectiva, oportuna, a las demandas, a las necesidades de quienes integran estas entidades, los asociados y, por extensión, también a la comunidad. A lo largo de los años, desde la primera cooperativa, la de los pioneros de Rochdale, allí por 1844, los valores y principios del cooperativismo se han ido adecuando a las nuevas realidades porque, obviamente, la sociedad evoluciona, hay cambios profundos y es necesario poner en correspondencia estos principios y valores esenciales con las demandas de la sociedad, con las nuevas formas de organización y prestación de los servicios y, por supuesto, en este sentido, la Alianza Cooperativa Internacional ha cumplido y cumple un papel muy importante. Esta reflexión introductoria tiene que ver no solo con la conducta de cooperativistas y mutualistas, sino haciendo referencia a la necesidad de que en la política también se tengan en cuenta valores y principios, porque lo que vemos de cara a las elecciones, ya sea las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que tendrán lugar en la ciudad de Buenos Aires como en otros distritos, y fundamentalmente las elecciones presidenciales de octubre de este año, es que en muchos casos, particularmente en el arco opositor al gobierno nacional, lo que predominan no son ni los valores ni los principios, sino un acentuado oportunismo. Recordemos, por ejemplo, que Leandro Alem, uno de los fundadores del radicalismo, de la Unión Cívica Radical, decía que en política no se hace lo que se puede o lo que se quiere, sino lo que se debe. Y lo que se debe, desde nuestro punto de vista, es ajustarse precisamente a principios, a valores, para que la acción política responda a las necesidades de la sociedad y no a los intereses, muchas veces mezquinos, de quienes lideran las fuerzas políticas. Estamos frente a un escenario de grandes desafíos donde se pondrá en juego o bien la continuidad y profundización del proyecto iniciado en el 2003 o una vuelta de hoja hacia el pasado, como advertimos que van anticipando, aunque a veces sin decirlo con claridad, muchos de los referentes del arco opositor, que, como diría Jorge Luis Borges, no están unidos por el amor sino por el espanto. De modo tal que instalamos en el debate de la sociedad y asumimos, por supuesto, el compromiso de que las acciones políticas de quienes integran el ámbito de la economía solidaria y que se proyectan como candidatos para disputar espacios institucionales en las próximas elecciones seamos coherentes con los principios y valores que han animado toda nuestra trayectoria en este espacio de la sociedad en beneficio del interés común. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes de toda la República Argentina, les damos la bienvenida, un abrazo virtual, pero abrazo al fin, que les transmitimos desde acá, Liliana Carpenzano y este servidor, en esta nueva emisión del programa que hacemos con tanto cariño. ¿O no, Liliana? ¿No lo hacemos con cariño? Con mucho cariño, claro que sí. En el sexto año consecutivo. Y comenzamos efectivamente una nueva emisión de Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que semana tras semana nos encuentra reunido frente a esta mesa de trabajo, junto, bueno, a Liliana y a un servidor y junto a todos nuestros oyentes. Hoy contaremos, Liliana, con la visita de Natalia Stoppani. Natalia es politóloga, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación e integrante, y acá viene lo importante, por lo menos para el reportaje de hoy, del Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura. Y la idea, claro, es charlar con Natalia sobre la marcha de los debates en torno a la Ley Federal de las Culturas, así, en plural. Y los 70 volvieron, pero no como pretende y dice la derecha. Volvieron en su peor versión. Lo que volvió es la historia negra de los 70 en América Latina, con Estados Unidos en una peligrosa escalada contra Venezuela. Como para que después hablen de que los golpes blandos son una fantasía conspirativa de los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Y nuestra compañera del éter, Ana Grondona, como siempre, nos va a aportar su mirada sociológica sobre por lo menos dos áreas, dos esferas, las cuestiones centrales de la Argentina de nuestros días y, por supuesto, qué pasa en el mundo. Y, por su lado, las chicas, las mujeres de la Comisión de Género del Instituto Movilizador van ocupando cada vez más espacio con su flamante columna, lo cual a mí no me molesta, al contrario, me llena de orgullo, una columna piloteada por Mariana Anzorena. Y nos vamos también a dar una vuelta por Sunchales para ver cómo arrancó el maratónico pero bienvenido debate para definir los lineamientos centrales, pero también la letra chica de la Ley de la Economía Social y Solidaria, y allí estuvo Edgardo Forma, así que vamos a tener noticias muy, muy frescas. Muy frescas, sí, por supuesto, de primera mano. Y en el informe que todas las semanas produce nuestra compañera Silvia Porritelli, hoy vamos a conocer algo muy interesante, el trabajo que realiza SICOPA, que es la Organización Internacional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios, en su capítulo Mercosur. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial. La Organización Internacional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios, SICOPA, es una asociación sectorial creada en 1947 por la ASI, la Alianza Cooperativa Internacional. SICOPA es un órgano autónomo que tiene como objetivo representar, tanto a nivel político como institucional, a las cooperativas de trabajo asociado y de producción en todo el mundo. Esta estructura internacional tiene dos grandes espacios de integración que son SECOP, SICOPA Europa y SICOPA Américas. Esta última incluye dos instancias subregionales, una del norte y otra del sur del continente. En el año 2012 y en respuesta a la necesidad de construir capacidades cooperativas locales y regionales, se consolida SICOPA Mercosur, que agrupa a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, como nos cuenta Darío Farsi, licenciado en Ciencias Políticas y tesorero de la organización. El desarrollo histórico del cooperativismo de trabajo tiene su centro, su corazón, el formato moderno, ¿no?, en Europa. Ya desde la década del 70 existía una organización de cooperativas de trabajo ya, que se llama SECOP. Y en Argentina o en Latinoamérica siempre existió ese desarrollo de cooperativas de trabajo, pero nunca habían tenido una integración tan grande como tuvieron estos últimos 15 años en la región. Y ese proceso fue desarrollándose hasta conseguir una organización, principalmente porque las organizaciones de Sudamérica lograron establecer vínculos a través de un proyecto que se conoció como Red del Sur, que era un proyecto entre la Unión Europea y Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y ese conocimiento y ese intercambio de información, originado allá por 2008, fue decantando hasta fundar la organización regional dentro de la Alianza Cooperativa. Eso fue un desarrollo principalmente de que el cooperativismo de nuestro país y de la región dejó de mirar solo hacia el interior y hacia lo que sucede fronteras adentro y empezó a entender el proceso de cambio, el proceso de transformación como algo más amplio y que no tiene fronteras, que la economía social y solidaria puede avanzar a través de la frontera sin problemas. La misión de SICOPA Mercosur es contribuir al desarrollo de las sociedades de los países que integran el bloque a fin de profundizar la democracia económica, social y política de la región a través de la promoción del cooperativismo de trabajo asociado y de los emprendimientos de la economía social y solidaria. La idea principal es que SICOPA Mercosur se convierta en un actor de peso y que tenga la posibilidad de incidir en los países y en la región, ya sea en el ámbito de políticas públicas, en el ámbito de representación parlamentaria, tener la capacidad de intervenir y de marcar los designios de la economía social y solidaria. Eso sería como el marco más específico, el marco más amplio. La idea de Sicoba Mercosur es ser una herramienta que facilite la transformación social. Digo, nosotros consideramos que en el cooperativismo existen como dos grandes modelos. El modelo que propone una especie de complemento al sistema capitalista y otro que propone un modelo alternativo, ¿no? Digamos que la economía social y solidaria puede ser una herramienta de transformación social para un mundo que claramente no da respuestas a las necesidades de la población, y creo que nosotros estamos en ese segundo grupo y que queremos ser un actor fundamental en esa construcción. Si bien la historia de las cooperativas de trabajo asociado en la región data de principios del siglo XX, el punto más alto de conformación de estas entidades se dio en los primeros años del nuevo milenio, producto del creciente desempleo provocado por las políticas de flexibilización laboral, tercerizaciones y privatizaciones impuestas por el neoliberalismo. Fue en ese escenario que cobra fuerza el fenómeno de recuperación y autogestión de empresas por parte de los trabajadores. En nuestra región, cuando se aplicaron las políticas que bajaban de los países de centro y de los fondos internacionales de crédito, nuestros países fueron destruidos. Darío Farsi, tesorero de Sicoba Mercosur. Nosotros entendemos que hay que transformar esa forma de hacer economía y que el cooperativismo de trabajo es el corazón. Nosotros proponemos que el cooperativismo de trabajo, el asociarse para trabajar, es el corazón de la economía social y solidaria, y que nosotros tenemos que, de alguna forma, intentar contagiar a los otros sectores. En una etapa de profundos cambios políticos y sociales en el ámbito local y regional, el modelo cooperativo se presenta como una alternativa con gran potencial para transformar a la sociedad. Las cooperativas de trabajo asociado en la región Mercosur de América Latina vienen creciendo en términos de número de empresas y visibilidad pública, y se diferencian de las entidades europeas en tanto y en cuanto forman parte de un proceso político que las acompaña y las impulsa. Así lo explica Darío Farsi, tesorero de Sicoba Mercosur. El cooperativismo de trabajo de Argentina, pero le pasó lo mismo a Brasil después de la crisis del 2000, vuelve a ser un actor de peso porque vuelve a responder a las necesidades de las personas y satisface las necesidades de las personas. Eso también está pasando en Europa, se están creando muchas cooperativas de trabajo en España, en Grecia, en Francia, pero la diferencia principal es que Sudamérica, pero Latinoamérica en general, que nosotros tenemos un gran aporte político, lo cual no quiere decir partidario, pero sí quiere decir político y de apuesta a una transformación, como decía antes. No es un modelo a aplicar, es un proyecto que se tiene que ir construyendo, que sí, obviamente, está basado en valores, en principios, en formas de relacionarnos. Y en ese sentido, el aporte que tiene Latinoamérica y Sicoba Mercosur es de darles esta convicción que tenemos que ser sujetos del cambio, que no podemos ser actores pasivos de lo que sucede en otros lados. El gran aporte es ese. A nivel mundial, hoy en día, lo que está sucediendo es eso, la falta de una voluntad por la transformación. Para los miembros de Sicoba Mercosur, es fundamental consolidarse como la entidad de referencia regional en la difusión, promoción y defensa del cooperativismo de trabajo asociado, a fin de acompañar y fortalecer estas nuevas experiencias transformadoras, tanto a nivel económico como social. En tal sentido, los miembros de Sicoba consideran que es necesario establecer alianzas estratégicas con diferentes estamentos y actores políticos y sociales. Consideramos que ningún actor social hoy en día puede trabajar aisladamente. Digo, no consideramos que solo las cooperativas de trabajo vamos a transformar todo. Creemos en lo multidisciplinario y lo multisectorial, pero sí también entendemos que el centro de la alianza son las cooperativas de trabajo y los trabajadores asociados de diferentes maneras. Esa es la base. Digo, nosotros nos contactamos primero con las organizaciones de cooperativas de trabajo en las regiones, en los lugares que hay, y si no las hubiera, buscamos lo más similar e intentamos entablar contacto. Luego de eso, nuestra alianza también es con otros sectores de los trabajadores, con el movimiento organizado, así que nosotros hacemos un montón de actividades conjuntamente con los trabajadores organizados, participamos de sus escuelas de formación, las escuelas de formación vienen también a las cooperativas, participamos de encuentros, nos formamos conjuntamente e intentamos siempre vincularnos al movimiento sindical. Otro nivel son las universidades, luego también intentamos hacer acuerdos con los gobiernos, en ese sentido tenemos contactos con los gobiernos de Brasil, de Argentina, de Uruguay, intentando incidir en políticas públicas que favorezcan la perspectiva de transformación. En lo que respecta a los vínculos con entidades de la economía social y solidaria en nuestro país, SICOPA cuenta con dos organizaciones asociadas: la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, CNCT, y la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado, FECOTRA, que actúa en representación de Cooperar. Por otra parte, SICOPA se relaciona permanentemente con entidades solidarias de distintas ramas de la economía, como nos cuenta Darío Farsi, tesorero de la entidad. También abrimos las alianzas a otros sectores de la economía social y solidaria y del cooperativismo. Estamos intentando generar alianzas que no se queden solo en una alianza política, pero consideramos que eso es lo primero. Primero hacemos la alianza política, la alianza de objetivos, y después vamos bajando las herramientas. Ya sea financiamiento conjunto, actividades, todo lo que sea, debe provenir de que vemos las cosas de la misma forma. Algunos de los objetivos estratégicos que tiene SICOPA en Mercosur son: sensibilizar a gobiernos y sociedades sobre la importancia de la creación y el fortalecimiento del cooperativismo de trabajo, incrementar el número y mejorar el desempeño de las cooperativas de trabajo de la región, consolidar y ampliar el poder económico, social y político del cooperativismo de trabajo en el marco de la economía solidaria, fortalecer la identidad y la visibilidad del cooperativismo de trabajo y la economía social en los medios de comunicación. Un muy interesante informe realmente sobre este capítulo de la Alianza Cooperativa Internacional. Y para interiorizarse aún más sobre SICOPA Mercosur, ustedes pueden ingresar al sitio, tomen nota, www.sicopa, comenzando por C, SICOPAMercosur, todo juntito, .coop, o visitar su página de Facebook, SICOPA Mercosur. El sitio de SICOPA Mercosur es muy recomendable por la calidad y la cantidad de información que tienen de la economía social y solidaria de las cooperativas de Brasil, Paraguay, Uruguay y, por supuesto, la Argentina. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo para hablar de economía solidaria. Pasamos, como se dice habitualmente, en estos casos, un chivo. Desde ayer, todos los viernes a las 23 horas, el canal de cable CN23 transmite el programa Con Ideas Propias. ¿Y de qué estamos hablando? Un grupo de dirigentes sociales y cooperativistas, dos de ellos diputados de la Nación y un diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen semanalmente en un programa para difundir a través de CN23, primero y luego por internet, opiniones, ideas, su pensamiento sobre los distintos temas de la realidad argentina. Carlos Heller, diputado nacional por el Frente Nuevo Encuentro, titular de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, presidente del Banco Credicop y precandidato a jefe de gobierno porteño. Juan Carlos Junio, diputado nacional por el Frente Nuevo Encuentro, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y dirigente del Banco Credicop. Y el tercero, Edgardo, sos vos, diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente Nuevo Encuentro, presidente de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Legislatura porteña, gerente general del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y candidato a renovar su banca en los próximos comicios porteños. Queda hecha entonces la invitación, Con Ideas Propias, los viernes a las 23 horas por CN23 y luego en la página web www.conideaspropias.com.ar, con Carlos Heller, Juan Carlos Junio, Edgardo Form y la conducción de Pablo Caruso y la producción de Luis Pablo Giniger. Con Ideas Propias, www.conideaspropias.com.ar. Ma, ¿falta mucho para que empiecen las clases? Papá, ¿cuándo volvemos al cole? Con los beneficios de Banco Credicop, los chicos no van a ver la hora de volver al cole. Del 19 de febrero al 20 de marzo, con tus tarjetas de Banco Credicop, disfruta todos los jueves 20% de ahorro en librerías y todos los viernes hasta un 25% de ahorro sin tope de reintegro y cuotas sin interés en locales de indumentaria, calzado y mucho más. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promociones exclusivas para usuarios de tarjetas de débito y crédito emitidas por Banco Credicop Coop Limitado, excepto Agrocabal y Cabal Mayorista. Consulta rubros comerciales adheridos en todo el país. Cuotas sin interés, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente, desde la gente, música. En un café escribieron por casualidad, cansados con el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana. ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos. Nació en la ciudad de Rosario y el piano formó parte de él desde muy pequeño. Integró la denominada Trova Rosarina, que en los primeros años de la década del 80 y sobre el final de la última dictadura militar desembarcó en Buenos Aires. Con solo 19 años trabajaba con Juan Carlos Baglietto como compositor y arreglador. Tocaba en la banda de Charly García y al mismo tiempo trabajaba en su primer disco solista. Hablamos, como ya se habrán dado cuenta, de Fito Páez. Durante un mes vendieron rosas en La Paz. ¿Qué significa para vos el silencio, sobre todo para un músico? A ver, el silencio es... Mejor que el silencio de João Gilberto, decía Caetano. Es una frase hermosa, ¿no? Divina en Brasil. Y acá hay alguien que signifique mejor que el silencio, que venga a personificar... Mira, yo encuentro eso... En el ámbito más cotidiano, digamos, ¿no? A la hora de la escritura o de la música, el silencio es fundamental, digamos, es algo que te obliga. Es una figura con la cual tenés que vivir. Creo que cuanto más silencio en muchos aspectos, mejor, ¿no? En general se ve que la neura de la vida moderna nos hace vivir a todos escuchando el sonido de nuestra propia voz, ¿no? Y eso genera mucho descalabro siempre, ¿no? Pero bueno, también las frases hechas, ¿viste? Son incómodas. También el silencio de salud, también eso... A veces no, a veces hay que hacer quilombo y a veces hay que gritar y hay que... hacer que despatarrarse, ¿no? Pero el silencio forma parte de la experiencia, ¿no? Estoy pensando con vos, en voz alta ahora, ¿no? No es que tenga criterio formado sobre el silencio, pero me acuerdo de cosas hermosas del polaco Goyeneche en un ensayo un día diciendo los silencios se cantan, le decían los músicos, ¿no? Los silencios están allí, ¿no? Son muy, muy importantes, ¿no? Así que... te diría que es un elemento bienvenido siempre, ¿no? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. ¿Qué te pasa a vos al saber que muchos de nosotros conocemos letras, tonos? Mucho miedo me da. de verdad, estoy muy honrado, loco, porque es muy lindo. Es muy lindo también estar en un concierto y cantar esa canción con desconocidos. Es todo extraordinario. No. En este viaje que me tocó maravillosamente, he tenido la suerte de poder estar viviéndolo, no dejo de sorprenderme, ¿viste? Y de disfrutar. En un momento sí pensás, puta madre, qué suerte que tuve. Gracias. Gracias a mí también. Bueno, digo. Pero te sentís realmente un privilegiado en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y sentís una libertad muy, muy estimulante, ¿no? Y te sentís responsable también de eso. Cuidado, hay mucha gente que te está dando una llave allí, che, no se hace cualquier cosa con eso, ¿eh? Ayer cumplió años, 52, según confiesa el propio Fito en su disco debut del 63, al que le siguieron Giros, La La La, con Luis Alberto Spinetta, Ciudad de Pobres Corazones, tercer mundo y el amor después del amor, por nombrar solo los primeros. Carabelas Nada es un tema de su disco Tercer Mundo. Lo escuchamos en una versión muy particular de la española Silvia Pérez Cruz con Raúl Fernández Miró. Chico Guar, que tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro iluminando el cuarto. Algo entrando una mañana, carabelas de la nada, carabelas nada. Chocan, se hacen trizas en el aire. Lo del tango es una idea que me toca aunque no quiera. Y una chica sube a un taxi, Caballito, Buenos Aires. Muere un tipo en Mataderos y un balazo en un aguante. Y esto no deja de ser ni una canción. Farse de ella, ella tiene el par de piernas más largas que vieras y hace que tu corazón parezca que siguiera tango. Te metiste mal, sin embargo te quiero sepultar la pierna a tu vieja con un pan de hash vendiéndolo a los negros en la calle Montparnasse. Y esto no deja de ser una canción del alma sol que me calma y da na na na na y da na na na na na y da. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la gente y, como siempre, como es habitual, desde hace 6 años, Liliana, vamos a compartir con nuestros oyentes algunos titulares, algunos resúmenes de las publicaciones que recibimos. Como siempre, yo traigo a colación el periódico Mundo Cooperativo que dirige el amigo el doctor Luis Valladares. Me voy a limitar a leer los títulos de tapa, que creo que por sí mismo es muy jugosa. Dice: comienza el debate en foro sobre el anteproyecto de ley de cooperativas y mutuales, algo que hoy ocupa parte de la agenda de nuestro programa. Pero hay dos títulos interesantes, además del que ya mencioné y que es el que encabeza la portada. Uno, las cooperativas de electricidad ratifican su plan de acción. Hay un problema serio, dice la bajada, ante la falta de cumplimiento por parte del Estado Nacional de lo acordado en el programa de convergencia de tarifas eléctricas y, como consecuencia, por la difícil situación que afrontan las cooperativas, continúan las reuniones y los reclamos. Y en este sentido te comenta, Liliana, que en el encuentro en Sunchales le transmití al presidente de Cooperar, al doctor Ariel Huarco, la solidaridad del Instituto Movilizador con este justo reclamo de las cooperativas de electricidad. Porque no se puede tratar igual a los desiguales. Claro. Una cosa es Edesur y Edenor, y otra cosa son las cooperativas eléctricas, en este caso puntual, de la provincia de Buenos Aires, pero digamos de toda la República Argentina. Que por otro lado, hay que decirlo, dan un servicio excelente y están en todas, realmente. Así es. Bueno, yo quiero en realidad pasar una invitación en este espacio y que tiene que ver con una actividad que se va a hacer por el Día Internacional de la Mujer en el Centro Cultural de la Cooperación, esto es Avenida Corrientes 1543, el jueves 19 de marzo a las 18:30 horas en el tercer piso del Centro Cultural de la Cooperación. Y quiero leer un poquitito la gacetilla que dice: el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer como resultado de una serie de luchas y reivindicaciones impulsadas por militantes socialistas y obreras desde principios del siglo XX. El incendio ocurrido en 1911 en una fábrica en Nueva York, que provocó la muerte de 123 trabajadoras, en su mayoría inmigrantes, fue tal vez el hecho más emblemático que evidenció las precarias condiciones laborales y los mecanismos represivos de los patrones a cualquier tipo de denuncia y movilización. Este acontecimiento enfatizó la necesidad de que la mujer sea reconocida como sujeto de derecho en pie de igualdad con el hombre, dando cuenta también de la importancia que ejercen dentro del proceso productivo. Con matices, diferencias y particularidades, la lucha de las mujeres por mejores condiciones dentro de la dinámica capitalista de acumulación se hacen presentes al día de hoy. En este marco, como se combina la vida doméstica, ámbito privado, y la vida laboral, ámbito público, de las mujeres en la realidad actual, dentro de las experiencias de la economía social, es uno de los ejes que esta actividad invita a reflexionar. Las panelistas van a ser Marta Gaitán, Secretaría de Género, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos; María Inés Fernández Álvarez, investigadora del CONICET y de la UBA; Silvia Díaz, de la Cooperativa de Trabajo La Cacerola. Así que los invitamos, repito, jueves 19 de marzo, 18:30 horas, tercer piso del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta. Ya está con nosotros Ana Grondona para compartir con todos nuestros queridos oyentes su columna habitual. Te damos la bienvenida, Ana, como siempre. Y estaba pensando, antes de dar pie a tu comentario, que seguramente va a ser muy rico y muy profundo, que seguramente en la época de la Edad Media no pasaba nada. Por lo menos todo el mundo vivía, digamos, en una especie de penumbra. Pero entre nosotros, Ana, hoy en día el mundo es un verdadero caldero, y ni que hablar de la región. Bueno, sí, la verdad que sí, ¿no? Estamos con tiempos agitados, en estos años, este año tan electoral, además, que marca esa agenda tan afiebrada. Yo no sé si no pasaba nada en el medioevo, pero seguro que tardaban mucho más en enterarse, ¿no? Exactamente, así es. Pero bueno, me parecía que esta semana los tiempos de las internas parecen haberse agilizado mucho, muy rápidamente. Están realmente en un ritmo desquiciado, podemos decir, en esas peleas tanto al interior del Frente para la Victoria, para pensar cuál es el candidato a suceder a Cristina en el 2015, pero también en otros espacios como en el radicalismo. Y estas internas muchas veces se transforman rápidamente casi en internillas, ¿no? En discusiones de corrillo, ¿no? Que son parte de la política, que no hay que desatender, porque la política tiene que ver con la distribución del poder, la conformación de listas, etcétera, y es una dimensión importante, pero que a veces nos toma casi toda la vida y casi toda la cabeza para pensar la política. Me parecía entonces importante el desafío de no perdernos tanto en la interna y también recordar la externa, ¿no? La dimensión geopolítica, que es tan importante para pensar los procesos latinoamericanos y en particular el argentino. Y me parece que la geopolítica esta semana nos está dando bastante tela para cortar. Y para preocuparse, ¿no es cierto? Y en efecto, ¿no? Las declaraciones de los Estados Unidos, puntualmente del presidente Obama, son inquietantes respecto de Venezuela como un peligro para la seguridad interna de los Estados Unidos. Son para, como decías, para alarmarnos, porque eso quiere decir muy rápidamente, como consecuencia de esta caracterización, que hay que tomar medidas de precaución respecto de Venezuela, como también se dijo en las últimas horas, en los últimos días. Y la configuración de Venezuela como un enemigo es una cosa a atender y a preocuparse, si bien, como dice nuestro compañero Juan Manuel Carr, que está escribiendo por allí, podemos entender esta movida de Washington como parte de medidas de peso y contrapeso en relación a otras acciones que está teniendo Obama, por ejemplo, las negociaciones con Irán o el acercamiento relativo a Cuba, uno puede entender esta cuestión de demonizar a Venezuela, algún modo como compensar un poco el tablero del ajedrez geopolítico y sobre todo calmar ciertas ansiedades de los sectores más conservadores de los Estados Unidos. Dicho lo cual, no debemos preocuparnos menos por ello, digamos, ¿no?, sino más, porque quiere decir que hay poderes reales tras estas declaraciones. Además de esta dimensión geopolítica, digamos, para preocuparse, me parece que las últimas horas, también a partir de esta interesante iniciativa de la Secretaría de Coordinación del Pensamiento Nacional de Ricardo Forster, nos ha traído muchos pensadores, muchos cuadros, muchos intelectuales que están en la otra línea, ¿no?, que están pensando en la transformación y en muchos casos siendo parte de la transformación en gobiernos latinoamericanos, pero también en otros procesos, ¿no?, como los compañeros de Podemos en España, incluso gente que viene del movimiento de Syriza en Grecia. Y es interesante también estar alertas a esta dimensión y no perdernos en la ultra interna, ¿no? Porque nos traen la dimensión de los cambios estructurales en más largo plazo. Empiezan a aparecer palabras que no deberíamos perder de vista, ¿no?, como capitalismo, como desarrollo, como transformación, el problema de la industrialización, el problema de las nuevas formas de consumo y las presiones que eso genera en nuestros países y en la necesidad de, por un lado, dar respuesta a esas demandas, pero también que eso no signifique una presión extra sobre nuestra balanza de pagos. En fin, los grandes problemas que hay veces que perdemos de vista por la ultra interna y la cosita de pasillo, debiéramos estar alertas para no olvidarnos que, cambiando un poco una frase clásica, no solamente es la economía, sino que también es la geopolítica, ¿no? Hay que despertarse. Así es, en este encuentro de tanta trascendencia, que ocupó buena parte de la semana transcurrida, hubo personalidades destacadísimas, como por ejemplo el veterano, investigador, hombre de una lucidez extraordinaria que es el Noam Chomsky, y un jovencísimo, creo que es el de menor edad de todos los que expusieron, que es Iñigo Errejón, el secretario político de Podemos. Bueno, en ese abanico, en ese espectro de edades, hemos tenido la suerte de nutrirnos con este aire fresco que viene a enriquecer justamente la mirada sobre el presente, pero no para describirlo, como dijo alguna vez alguien en la tesis 11 de Ludwig Feuerbach, sino para transformar la realidad. Gracias, Ana, y será hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Si decimos que se va a realizar una jornada en la cual se va a recordar a Francisco Bilbao, es posible que buena parte de la audiencia no sepa de quién estoy hablando. Pero Bilbao fue un revolucionario latinoamericano que nació en Santiago de Chile en 1823 y falleció en Buenos Aires en 1865. Francisco Bilbao fue uno de los intelectuales latinoamericanos más originales y críticos del siglo XIX. Sin embargo, su vida y obra son poco conocidas en la región, y especialmente en la Argentina, donde realizó una militancia en favor de la Confederación. En esta charla, que se va a realizar el próximo viernes, los organizadores sostienen que se proponen rescatarlo del olvido, abordando los hitos fundamentales de su biografía y las líneas directrices de su pensamiento: el igualitarismo social, el liberalismo radical, el latinoamericanismo y el antiimperialismo. En su época, sus ideas revolucionarias le valieron el destierro y la persecución por parte de las clases dominantes. El expositor será Juan Francisco Martínez Peria, coordinador del Departamento de Historias del CCC, y se realizará el viernes próximo a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Ma, falta mucho para que empiecen las clases. Papá, ¿cuándo volvemos al cole? Con los beneficios de Banco Credicop, los chicos no van a ver la hora de volver al cole. Del 19 de febrero al 20 de marzo, con tus tarjetas de Banco Credicop, disfruta todos los jueves 20% de ahorro en librerías y todos los viernes hasta un 25% de ahorro sin tope de reintegro y cuotas sin interés en locales de indumentaria, calzado y mucho más. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promociones exclusivas para usuarios de tarjetas de débito y crédito emitidas por Banco Credicop Co. Limitado, excepto Agrocabal y Cabal Mayorista. Consulta rubros comercios adheridos en todo el país. Cuotas sin interés, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Seguimos en Desde la Gente, estamos con la columna de género y en este caso con Mariana Anzorena y María Inés Fernández Álvarez. Bienvenidas, muchachas, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? Y muchas gracias a todos nuestros oyentes porque hemos tenido muy buenas repercusiones de la columna de nuestro primer sábado, del sábado pasado, así que estamos muy contentas de volver a estar sí, aquí. Sí, por supuesto, el programa salió muy bien y se escuchó mucho. Bueno, contanos, Mariana, ¿qué nos traen hoy? Ya la vamos a presentar formalmente a María Inés Fernández Álvarez, pero bueno, en esta temática que hemos decidido tratar durante el mes de marzo, donde hemos elegido al Día Internacional de la Mujer como eje central durante todo el mes, arrancamos el sábado pasado haciendo un poco de historia, y bueno, este sábado queremos tratar o traer otra temática que es mujeres autogestionadas, mujeres y economía social, mujeres cooperativistas. De eso se va a tratar esta columna, por eso hemos traído a nuestra invitada, con quien vamos a hablar en minutos nomás, pero antes, si les parece, me gustaría compartir con nuestros oyentes algunos datos, que son, los traje justamente para que funcionen de disparador a esta entrevista que vamos a tener con María Inés. Y tiene que ver con datos que suministra la Alianza Cooperativa Internacional y quería compartirlos con todas ustedes. Básicamente la Alianza Cooperativa Internacional, respecto a este tema, nos cuenta, por ejemplo, que reporta más de la mitad de los asociados a cooperativas son mujeres. A nivel de gobernabilidad, 8 de cada 10 representantes son hombres. 6 de cada 10 puestos gerenciales son ocupados por hombres. 9 de cada 10 cargos de mandos medios, por supuesto, también lo detentan hoy los hombres. Y solamente en comités de educación existe un atisbo de paridad. Y hay algunas otras estadísticas de equidad de género respecto de las cooperativas participantes, donde nos dice la ASI que son mujeres el 52% de los socios, por ejemplo. El 24% de los empleos directos en cooperativas también son mujeres. Uh-huh. En cambio, el 37% estamos en puestos gerenciales. Ahí tiene algo que ver con lo que decíamos recién. Solamente un 3% en mandos medios. Y así seguiríamos dando estos datos fríos, pero que son realidad. Así que nos interesaría saber. Sí, quería. No, te interrumpo 2 segundos. No, porque dale. Los datos son fríos y reales, pero a mí me ha tocado participar uh-huh. en algunas actividades de la Alianza Cooperativa uh-huh. Américas. Y existe siempre el tema de género, participan un montón de compañeras y te diría que más del 50% de las personas que confluyen en esas actividades son mujeres. Sin embargo, a las actividades de género van solo mujeres y no todas, porque además se dispersan en otros foros. Y sigue siendo como un reclamo permanente que no pasa más que de eso, más que de un reclamo, y de porque es dificilísimo que se haga carne el tema con los compañeros cooperativistas, hay que decirlo. Me parece muy bien, para eso estamos, hay que decirlo. Así que bueno, vamos a ampliar este tema. Y ahora sí, la tenemos aquí, asentada a nuestro lado, a María Inés Fernández Álvarez. Ella es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires, es licenciada en ciencias antropológicas con orientación sociocultural, corregime si me equivoco. No, está perfecto. De antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET, es jefa de trabajos prácticos del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y muchísimo más. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Y bueno, te hacemos la primera pregunta respecto a todo esto. En tu trabajo de investigación, ¿qué te llamó la atención respecto de los roles ocupados por varones y mujeres? Yo en principio también quería agradecerles la invitación, la verdad que me parece bueno poder compartir con ustedes algunos datos en relación a eso. Son impactantes los números, pero yo soy antropóloga, como vos me presentabas, y a veces también la realidad que uno observa cuando estudia prácticas concretas permite introducir algunos matices a esos números que son tan impactantes. Uh-huh. Por ahí algunas cuestiones que sería importante es saber de dónde vengo y cómo llego yo a preguntarme por la participación de mujeres en espacios, como yo llamo, de gestión colectiva del trabajo. Es una categoría que proponemos en función también de salir de ciertas miradas normativas que suele haber sobre este campo, donde se espera que las experiencias concretas respondan a ciertos atributos predefinidos, digamos, entre otras, respondan a equidades también de género, ¿no?, que no se espera en el mundo de la economía mercantil, digamos. Entonces, en función de eso y de las reflexiones del trabajo, hemos propuesto esta categoría y de hecho hemos coordinado un libro que va a salir publicado a fin de año. Mi vínculo con esta temática en realidad no viene desde una pregunta. Yo no me pregunto por las relaciones de género ni por la participación de mujeres en estas experiencias a priori, sino que viene, se me impone un poco de alguna manera a partir del vínculo con una empresa recuperada con la que hice mi tesis doctoral y a partir de eso seguí trabajando con otras cooperativas, como cooperativas de reciclado, donde la realidad es otra, bien distinta, pero en ambos casos, como bien muestran esos datos, y en particular con la empresa recuperada con la que yo trabajé, eran mayoritarias las mujeres. Y esto era algo que aparecía señalado en la literatura, digamos, las mujeres participaban de manera mayoritaria en experiencias desarrolladas desde sectores subalternos, digamos, populares, en experiencias de gestión colectiva. Sin embargo, eso no se traducía, ¿no?, y esta era parte de la discusión, o no se traduce, de hecho, necesariamente en que esto implique una, de manera mecánica, una redefinición de las relaciones de género y de las asimetrías de género, y por lo tanto que las mujeres ocupen posiciones jerárquicas, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, la pregunta por los lugares que ocupaban las mujeres, los lugares que ocupaban los hombres, se me impone porque yo trabajo con una cooperativa inicialmente, una empresa recuperada, que era 80% mujeres, donde una de las cuestiones, por ejemplo, que a mí más me llama la atención es que los hombres, o sea, que en la presentación pública, ¿no?, de esta cooperativa, los hombres hablaban en femenino. Mira. Y decían nosotras. Ah, no, bueno. Entonces, esa misma cuestión me fue llevando a hacerme ciertas preguntas que no estaban para nada en el proyecto que yo había originalmente formulado para mi doctorado, que tenía más que ver con preocupaciones sobre las formas de organización política y las formas de organización de la producción, digamos, de una línea más de antropología política, que era el... Y bueno, y esa de la participación y el vínculo con estas mujeres y estos hombres, digamos, me fue llevando a preguntarme cuestiones que originalmente no habían formado de mi agenda. Y decinos, María Inés, ¿qué desafíos te parece tiene la economía social y solidaria y el cooperativismo uh-huh. en la construcción de la igualdad de derechos entre varones y mujeres? Mira, a mí me venía a la cabeza pensando cuáles eran las reivindicaciones que habían motorizado el momento en que las obreras neoyorquinas, a principios del siglo pasado, se quedan en la fábrica que finalmente sí. es incendiada, etcétera. Entre esas reivindicaciones, además de la igualdad de ingresos en relación a los hombres y la posibilidad de sindicalizarse, etcétera, aparece una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de poder amamantar a los hijos, ¿no? De poder tener tiempo para amamantar a los hijos. A mí me parece que ahí hay una clave central respecto de los límites, los desafíos o los obstáculos para avanzar, claro. Generar relaciones más simétricas, perdón, o más igualitarias entre varones y mujeres, que tiene que ver con lo que desde la economía feminista se llama el problema del cuidado, ¿no? La economía del cuidado, ¿no? Donde justamente el problema para las mujeres en la economía social, y no solamente la economía social, tiene que ver con la carga respecto del cuidado de los hijos de la familia, digamos, que aun cuando, como decía antes, esto en la experiencia que yo seguí, he visto cómo se han cuestionado, digamos, la relación, también aparecía de manera muy contradictoria, planteado como una responsabilidad que generaba culpa porque no se estaba cumpliendo, que generaba numerosas tensiones cuando había que asistir fuera del horario de trabajo a una reunión para gestionar un préstamo, para gestionar un subsidio, para o para marchar, digamos. Entonces, me parece que ahí hay todavía un camino muy difícil para transitar, que es cómo repensar no solamente los espacios de gestión colectiva, como yo prefiero llamarlos, al interior como espacios laborales y cómo se establecen esas relaciones al interior de esos espacios, sino también pensarlos en articulación con la vida cotidiana de estas mujeres más allá del espacio de trabajo, porque si seguimos pensando solamente en cómo redefinir relaciones al interior de esos espacios, nunca vamos a poder generar situaciones igualitarias, porque las mujeres... Totalmente. En ese sentido, me parece que lo que decís es clave. Políticas patriarcales no pueden acompañar una equidad, y realmente las mujeres estamos constituidas por muchas áreas y todas esas áreas convergen, y bueno, y si no se armonizan de alguna manera, es muy difícil. Es muy difícil. Exactamente. Clarísimo. María Inés, hay mucho para desarrollar, y en esta columna tenemos un ratito nomás. Entonces vamos a invitar a todas nuestras oyentes y a todos nuestros oyentes, por supuesto, a que si este tema te interesa, te acerques el 19 de marzo a las 19 horas aquí al Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, porque hay una charla, un debate, un panel muy interesante donde se va a tratar todo esto de las mujeres en el cooperativismo, en la economía social, dilemas, retos y desafíos. Ese es el título de la actividad. Va a estar María Inés y va a estar también Estela Díaz, que es secretaria de Género de la CTA. Va a estar Marta Gaitán, la secretaria de Género del Instituto. Florencia Sansot, que es decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Bueno, va a haber una serie de gente que sabe mucho de esto, así que los invitamos a todos para que vengan, para que se acerquen aquí al Centro Cultural, porque esto tiene tela para cortar muchísimo. Y también, si no estás por la capital y estás un poquitito más lejos, como acá en La Plata, también el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de La Plata también está organizando el 19 de marzo, pero esta vez a las 18:30, esto es en la calle 55, número 680, una charla donde también se va a presentar el libro Mujeres y Violencia Urbana. La charla es entonces también en la calle 55, número 680. También te invitamos el 19 de marzo en La Plata. Así que tenés varias actividades para ir. Las recomendamos absolutamente. Y bueno, te queremos saludar entonces, María Inés Fernández Álvarez, por haberte acercado, por habernos dado tu visión sobre esta temática. Y bueno, te esperamos seguramente en la próxima, porque vamos a tratar estos temas de aquí en adelante muchas veces. Y nosotros seguimos con Desde la Gente. Chau, María Inés. Chau, muchas gracias. Nos vamos, como todos los sábados, despedimos esta columna con alguien que nos canta muy lindo. Hablamos de Silvio Rodríguez, Mujeres. Hasta la próxima. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan. Y los miro a endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. Me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles, y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El proyecto de ley de la economía social y solidaria va camino a convertirse, junto con la ley de medios, en la norma más debatida en los últimos 30 años de democracia. Se trata, como bien se afirma desde el INAES y el IPES, el Instituto de Promoción de la Economía Solidaria, de una oportunidad histórica para consolidar al movimiento de la economía social y solidaria en la Argentina. El proceso de debate de la nueva normativa, que busca ordenar y actualizar la legislación de un sector en constante crecimiento, está organizado en foros, y el primero de ellos se realizó en la localidad santafesina de Sunchales, y el último tendrá lugar en la Universidad Nacional de Rosario el 28 de mayo. En ese lapso se habrán realizado más de 30 foros a lo largo y ancho del país. Así es, Liliana. En Sunchales se escucharon muchas voces, como por ejemplo la de Narciso Carrizo, que es presidente de entidades mutualistas bajo el nombre prestigioso de Brigadier Estanislao López, de la provincia de Santa Fe. Bueno, esto se da en el marco de una ley de mutuales que data de 1973, y que ha convivido esa ley hasta ahora, igual que las cooperativistas, y que creemos un grupo de personas. Ustedes saben que el INAE, que es el ente del Estado que nos regula y promociona, es un gobierno tripartito, o sea, nosotros estamos representados como sector. Y dentro de ese directorio se vino evaluando posturas y necesidades en todo lo que hace nuestra legislación, y se le plantea al conjunto del mutualismo y del cooperativismo si estaría en condiciones de discutir una nueva legislación para después, lógicamente, ver la manera de llevarla al Parlamento a través de legisladores o a través del Ejecutivo o iniciativas del mismo sector. Para eso, nosotros hemos evaluado entre las entidades cooperativas y mutuales del país, y estamos realizando 30 y pico de foros en todo el país. Y comenzamos como no podía ser de otra manera, en la capital nacional del cooperativismo, el 11 en Sunchales. Lo interesante del debate en torno a la ley es la participación plural y democrática que promete. Algo que se recoge como una cuestión muy positiva del debate que tuvo lugar en torno de la ley de medios. Entre las observaciones que hacemos desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, hay una que consideramos central, que es que entendemos que las cooperativas deben quedar exceptuadas y no ser sujeto de tributación del impuesto a las ganancias, como tampoco del impuesto a los ingresos brutos, porque no supone una actividad comercial al interior con sus asociados, sino que la cooperativa es un actor específico para brindar servicios. Y por supuesto, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos estará presente en estos más de 30 foros con un criterio bien federalista y la redacción también de un documento que está abierto a su enriquecimiento para contribuir a la futura ley, en lo que tiene que ver particularmente con banca cooperativa y el cooperativismo de crédito, además de lo que hemos sostenido siempre como criterio doctrinario de fondo, que es que las cooperativas son un verdadero instrumento, una herramienta de transformación social. Eso como primero que nada. Y el cooperativismo de trabajo también aportó al debate en Sunchales. En el siguiente audio, Martín Ascurra, miembro de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, explica que los cooperativistas no solo están discutiendo derechos, sino también obligaciones de las cooperativas. Las cooperativas de trabajo vienen discutiendo la necesidad de un proyecto de ley desde el año 2007-2008 y tienen algunos borradores de proyecto de ley, algunos que han sido presentados a ciertos legisladores. Por otra parte, el INAES, a fin del año pasado, hace su propia propuesta de un proyecto de ley, que es para toda la actividad de la economía social, que incluye mutuales, cooperativas de servicios y cooperativas de trabajo. Lo que hace la Confederación es recoger toda la discusión que venía dando hace ya varios años, 7 años, y volver a discutir todo sobre la base del proyecto de ley que presenta INAES el año pasado. Pero nosotros estamos discutiendo solamente la parte de cooperativas de trabajo. Estamos discutiendo derechos y obligaciones de las cooperativas, de los trabajadores autogestionados. Estamos discutiendo sobre la figura del trabajador autogestionado, que es muy distinta a la del trabajador autónomo y al trabajador de dependencia, que tiene que ver con una figura nueva que merece un régimen previsional distinto, que merece un régimen impositivo distinto, que merece un montón de cuestiones que hacen a nuestra forma de asociado. Estamos también impulsando que haya más democracia al interior de las cooperativas, que haya ciertos criterios que fortalezcan la democracia interna para evitar el fraude laboral y el manejo de una sola persona por sobre el resto. El resultado del debate de los más de 30 foros previstos recogerán las diferentes posturas y opiniones de los cooperativistas, mutualistas, organizaciones y ciudadanos vinculados a la economía social y solidaria. Todo esto será presentado en la primera semana de junio a la Red de Parlamentarios Cooperativistas, que a su vez lo presentarán como proyecto de ley en el Congreso Nacional para su debate. Los foros se realizarán bajo distintas modalidades. Habrá una comisión redactora que incorporará los aportes al articulado de la ley. Cada foro tiene previstas 30 ponencias orales, 10 lugares para confederaciones y federaciones, 10 para cooperativas y mutuales y 10 para los demás participantes, mientras que el resto de las modalidades no tienen cupo alguno. Para ser parte de los distintos encuentros es necesaria la preinscripción vía internet, en las modalidades previstas que acaba de comentar Liliana: ponencia oral, presentación escrita, oyentes, colaboradores y prensa. La inscripción es muy sencilla, solo hay que ir a la página, tomen nota, www.leyeconomiasocialysolidaria, así como suena todo junto, lo repito, leyeconomiasocialysolidaria.info. Y allí, por supuesto, inscribirse en alguno de los más de 30 foros que se desarrollarán hasta el 28 de mayo próximo. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Y tal como anunciáramos al inicio de nuestro programa, está con nosotros Natalia Stoppani. Natalia, como dijimos también, integra un equipo conformado por gente de la cultura, intelectuales, profesionales, miembros del ministerio que preside, que conduce la ministra de Cultura de la Nación, Teresa Parodi, que tienen como meta inmediata, en el transcurso de lo que resta de este año 2015, conformar el texto, el contenido de un proyecto de ley de enorme importancia, que además no tiene antecedentes, y Natalia lo va a explicar. Me refiero al proyecto de ley federal de las culturas, así en plural, ¿no es cierto, Natalia? Sí, sí, así en plural, y justamente es una de las mejores y mayores reivindicaciones que tenemos, ¿no? Por poner en ley, en norma, un concepto y una definición de cultura mucho más amplia que la que normalmente existe, inclusive en los proyectos que alguna vez circularon por el Congreso o en las localidades, siempre se habla de la cultura como única, como una, o en todo caso como una que incluye mucho, y para nosotros esa una es las culturas, no es la cultura. Así que sí, es una de las... Hay que decirlo así, en plural. Y contanos cómo viene trabajando este equipo, del cual también forma parte Juano Villafañe y el Chino Sanjurjo, ambos, al igual que la propia Natalia, integrantes del elenco formidable del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Sí, el Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura tiene ya casi 2 años de sus primeras reuniones. De hecho, esta casa nuestra, el Centro Cultural, fue sede de muchas de estas reuniones. Y también la Biblioteca Nacional, que se convirtió en el seno de un montón de debates interesantísimos. Nosotros, en vínculo con el Ministerio, a partir del año pasado empezamos a proponer en realidad nuestra idea de ley. El Ministerio la recibió con los brazos enormemente abiertos, al punto tal de tener reuniones periódicas con la ministra, donde le compartimos las inquietudes, donde leemos los artículos en conjunto, debatimos capítulo por capítulo de lo que hasta ahora está escrito, que es lo que circula por Internet. Está todo colgado en la página del Ministerio para que cualquier persona de cualquier computadora pueda ver los puntos y cómo los puntos se fueron canalizando en unos posibles capítulos y cómo esos capítulos tienen algunos ítems que consideramos fundamentales, creemos que serán traducidos en artículos y, por supuesto, bueno, el debate que venimos dando que va a enriquecer toda esa norma. Contanos algo del contenido, porque uno se imagina que hay un formato tradicional de cualquier proyecto de ley, pero acá debe haber cuestiones que, como han ocurrido en estos años, tienen que ver hasta con la consagración de nuevos derechos de los creadores, los difusores, en fin, los artífices de la cultura, de las culturas, para decirlo como corresponde. Sí, sí, efectivamente. La ley tiene una serie de reivindicaciones que pretendemos en realidad que estén, que tienen que ver con las gestas de los últimos años en términos de comunicación, en términos de derechos de género, de diversidad sexual. Eso me parece importante resaltarlo, porque una ley de las culturas no solo es en términos de recuperar la memoria histórica, sino también de recuperar la memoria histórica reciente. Y para nosotros, que la ley de culturas hable de los derechos consagrados en el último tiempo es fundamental. No podemos no poner nada de ello, porque son conquistas del pueblo, ¿no? Y de aquí a futuro esa ley tiene que poder inclusive seguirse mejorando con los avances que sigamos conquistando. Entonces, bueno, la ley tiene toda una serie de contenidos específicos para el sector, si se lo quiere, que sería el gran sector artístico y cultural. Pero también siempre decimos que hay muchos contenidos que tienen que ver con la sociedad entera, porque la ley tiene dos interlocutores grandes, el todos y todas más amplio posible, pero a su vez el particular, que son los artistas y trabajadores de la cultura. Entonces, tenemos contenidos en materia de conceptos, de ideas, que los intentamos traducir en los capítulos y que tienen que ver con posiciones políticas y culturales fuertes que una ley de cultura tiene que tener. Por ejemplo, definición de cultura, definición de trabajador, definición de derechos culturales, qué implica el derecho a la autoría. Por supuesto, sabiendo que hay otras leyes que abordan estas temáticas, pero la ley de cultura y de culturas, en este caso, tiene que poder decir algo de todo ello que existe y, sobre todo, reunirlo en una misma norma, más allá de las particulares. También tiene otro gran contenido que tiene que ver con la definición de políticas culturales federales. Digamos, la ley no es solo federal por el alcance en términos de población, sino por el contenido que se propone para las políticas culturales. Entonces, desarrollamos todo un apartado en el que pretendemos figuren allí diferentes principios en torno a los cuales las políticas culturales, debajo de los cuales no se puede bajar, como decimos, ¿no? el principio de la diversidad, el principio de la pluralidad, el principio de la interculturalidad, el principio de la promoción, difusión y protección del patrimonio histórico. La cuestión de los pueblos indígenas es muy fuerte, hemos tenido aportes muy interesantes de no solo desde el ámbito institucional y formal, sino de las comunidades organizadas que enviaron sus aportes, y evidentemente allí hay una necesidad de aparecer, de hacerse visible, ¿no? Y bueno, por supuesto, un apartado que no podemos soslayar, porque sin ese el resto no alcanza, que es el presupuesto. De eso te quería hablar también, porque vos hablaste de políticas públicas y no puede haber una política pública sin un respaldo presupuestario, financiamiento. ¿Está contemplado esto, evidentemente? Sí, la normativa internacional y los consensos que uno podría decir están en algunos organismos como la UNESCO, vienen proponiendo hace mucho que los presupuestos nacionales otorguen el 1% de su presupuesto a la cultura. Nosotros lo que decimos es el 1% como piso, nunca como techo. Y bueno, y allí la verdad que es una batalla bastante interesante si se logra dar, porque hoy el presupuesto es muy bajo. Es un presupuesto que además está bastante fragmentado, y ni hablar en términos de distribución de ese dinero, digamos. Hoy lo que vemos con los datos oficiales, inclusive, es de un mapa bastante inconsistente en términos de redistribución de los bienes culturales en todo el país. Es una realidad concreta que se habla muy francamente, porque hay que revertirla, que tiene años de trayectoria y que tiene años de políticas focalizadas en algunas provincias más que en otras, de distribución más en unas que en otras, de poco incentivo. Entonces nos parece que por lo menos el 1%, y eso nos va a permitir tener un presupuesto muchísimo más abultado que el que existe hoy. Cuando hablamos de Ley Federal de las Culturas, me imagino que está previsto, se están llevando a cabo encuentros en cada uno de los distritos de la República Argentina, en cada una de las provincias. Sí, allí el Ministerio de Cultura hace propia la elaboración participativa de las normas, que es un decreto de la presidencia de Néstor Kirchner, en la cual se establece cómo tienen que ser los mecanismos de participación nacional para la elaboración de las normas. Haciendo uso de eso, estamos haciendo foros en todo el país, nos quedan tan solo 4 más o menos, organizados institucionalmente, y después hemos tenido y seguimos teniendo reuniones sectoriales con un montón de compañeros, de actores, de escritores, de artistas gráficos, humoristas, historietistas, gente de la danza, gente, intérpretes, muchos nucleados por sus organizaciones en Ciudad de Buenos Aires, pero que tienen representación en todo el país. Así que nos queda poco tiempo para los foros, pero hicimos más de 32 ya. Natalia, no se te escapa que este año va a haber cambios a nivel del gobierno, no sabemos cuál va a ser el futuro gobernante de la República Argentina y cómo va a quedar la configuración del Parlamento Nacional después de octubre de este año 2015. ¿Está previsto dentro del transcurso del año presentar formalmente el proyecto de ley al Congreso de la Nación? Sí. El objetivo es que no quiero tirar fechas para no engañar a los que nos están escuchando, pero la idea sí es que antes de mitad de año el proyecto ya esté presentado en la Cámara de Diputados de la Nación para que pueda ser empezado a debatir, digamos. El proyecto termina siendo una iniciativa de algunos y de muchas otras generaciones que ya venían pidiendo esto. Nosotros siempre decimos que la propuesta no nace con nosotros, sino en todo caso la posibilidad de llevarlo a cabo. Va a entrar por vía del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Cultura, que lo hace propio, y allí a la Cámara de Diputados. Por ende, estimamos que en el próximo mes y medio va a haber novedades, por lo menos de hacer público un proyecto que se está escribiendo. Así que cuando llegue ese momento, Natalia, desde acá vamos a convocar a los artistas, pintores, escritores, cantantes, actores, actrices, bueno, todo el amplísimo universo de la cultura, para rodear al Congreso de la Nación y para lograr que esa ley finalmente salga aprobada por amplias mayorías. Sí, ojalá. Ahí estaremos. Sin falta. Un gusto, Natalia, como siempre. Gracias. No te digo hasta todo momento, porque nos vemos con frecuencia, por suerte. Gracias por invitarme. Gracias por venir. Estuvimos charlando con la licenciada Natalia Estopani. Ella es politóloga, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación y, como ella misma lo dijo, integrante del Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En el marco de la Semana de los Derechos Humanos se realizarán en el Centro Cultural de la Cooperación una serie de encuentros de destacados juristas a favor de memoria, verdad y justicia. El próximo miércoles 18, bajo el título Memoria, Verdad y Justicia, Complicidad del Poder Judicial, se desarrollará una charla homenaje en la que se contará con los testimonios en primera persona de quienes formaron parte de la resistencia durante la última dictadura cívico-militar. Se podrá conversar con los protagonistas, conocer sus anécdotas e intercambiar cómo ven a la justicia hoy. Participan el doctor Carlos Cruz, abogado, profesor en Derecho de Criminología, fue miembro titular del jurado de enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación, y el doctor Tomás Ojea Quintana, querellante en la causa por la complicidad de la empresa Ford en la última dictadura, quien además fue relator especial de Derechos Humanos de la ONU. Reiteramos, Memoria, Verdad y Justicia, Complicidad del Poder Judicial, el próximo miércoles 18 a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Corrientes, 1543. Ma, falta mucho para que empiecen las clases. Papá, ¿cuándo volvemos al cole? Con los beneficios de Banco Credicop, los chicos no van a ver la hora de volver al cole. Del 19 de febrero al 20 de marzo, con tus tarjetas de Banco Credicop, disfruta todos los jueves 20% de ahorro en librerías y todos los viernes hasta un 25% de ahorro sin tope de reintegro y cuotas sin interés en locales de indumentaria, calzado y mucho más. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promociones exclusivas para usuarios de tarjetas de débito y crédito emitidas por Banco Credicop Cop Limitado, excepto Agrocabal y Cabal Mayorista. Consulta rubros comercios adheridos en todo el país, cuotas sin interés, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente, actualidad. Mucha atención, el presidente Barack Obama firmó hoy una orden ejecutiva en la que declara a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. El mandatario ha ordenado también que se implementen las sanciones aprobadas recientemente en contra de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, acusados de violar los derechos humanos, y ha pedido la liberación de todos los llamados presos políticos en Venezuela. Saludamos a esta hora a nuestra periodista en NTN 24 Washington, Diana Castañeda, quien tiene la información. Diana. Hola, buenas tardes. Así es, de esta manera la Casa Blanca expande estas... El comunicado de la Casa Blanca parece sacado de un libro de historia de la década del 70. De la historia más negra, más oscura, más tenebrosa de los 70, claro. Podemos leer ahí. El presidente de la Nación emitió una orden ejecutiva que declara la situación en Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos. La declaración de una emergencia nacional es una herramienta con la que cuenta el presidente norteamericano para aplicar sanciones contra un país en determinadas circunstancias y que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso. Frente a esta preocupación expresada por el gobierno de los Estados Unidos, la respuesta del presidente venezolano Nicolás Maduro no se hizo esperar. Aquí está la carta del presidente Obama. Dice: estimado señor presidente del Congreso, en conformidad con la ley de facultades económicas en casos de emergencia internacional, o sea, Obama cree que hay una emergencia internacional. Por medio de la presente informo que he emitido una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional con respecto a la manera y a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por Venezuela. Barack Obama ha declarado una emergencia nacional de los Estados Unidos, no para enfrentar la pobreza, no para enfrentar el racismo, no para enfrentar las dificultades que tiene el pueblo de Estados Unidos, sino para amenazar y agredir a Venezuela, patria de paz, patria independiente. El politólogo Atilio Borón escribió recientemente que la escalada desestabilizadora que actualmente sufre la Venezuela bolivariana tiene un objetivo no negociable: el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro. No hay un ápice de interpretación en esta afirmación. Fue expresada en reiteradas ocasiones no solo por los manifestantes de la derecha, sino por sus principales líderes e inspiradores locales venezolanos. Borón recuerda entonces que la oposición en muchas ocasiones se refirió a sus planes utilizando la expresión que usa el Departamento de Estado: cambio de régimen, forma amable de referirse al golpe de Estado. Tanto la amenaza externa de parte de Estados Unidos como la interna de una oposición feroz tiene un único fin: acabar con lo que para ellos es una pesadilla y que se inició cuando el comandante Hugo Chávez Frías se instaló en la presidencia allá por 1999. Para Estados Unidos, la autodeterminación venezolana, firmada sobre las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo, y sus extraordinarios esfuerzos a favor de la unidad de nuestra América, equivalen a un intolerable e inadmisible desafío. Esa es la real amenaza inusual y extraordinaria. En ese marco, Venezuela merece, para el gobierno de Obama, un castigo ejemplar. Y tal como sostiene el director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, el PLED, el doctor Atilio Borón, la única manera de frenar este asalto fascista es la movilización de las masas chavistas para sostener a la revolución bolivariana, que si cae, pondría sangriento fin a la gesta bolivariana. Y remata Borón: lo que está en juego es no solo el futuro de Venezuela, sino indirectamente el de toda América Latina. Es la agresión más grande que ha hecho los Estados Unidos contra Venezuela en toda su historia. Que surge de la desesperación. Hay desesperación aquí, mucha desesperación, impotencia, porque no quieren entender la realidad de la Venezuela revolucionaria y bolivariana, de la Venezuela socialista y chavista. No quieren entender que tenemos una constitución soberana hecha por el pueblo. No quieren entender que hay un pueblo consciente que busca otra realidad, que construye su independencia. Pretende golpear a Venezuela, destruir a Venezuela en sus planes, alocados, desesperados, para después ir por los demás procesos revolucionarios, progresistas, patrióticos, antiimperialistas que hay en toda América Latina y el Caribe, y reconquistar, recolonizar el territorio que ellos llaman el patio trasero, que es la América Latina y caribeña, que se ha levantado, que se ha unido en UNASUR, en ALBA, en CELAC. Es otra época histórica, decía el comandante Chávez, es un pulso histórico, y la tensión del pulso se pone en su mayor intensidad. El pulso, o somos o no somos, o somos o no somos, o somos América Latina libre, soberana, independiente, o no lo somos, y volvemos a ser colonia, esclavos de un imperio, en este caso el estadounidense. Decíamos en el inicio que esta jugada del gobierno norteamericano parece sacada de uno de los manuales de historia que retratan los golpes de Estado incentivados, cuando no directamente realizados, por Estados Unidos de Norteamérica en las décadas del 60 y del 70, y que tanto hemos sufrido también acá todos los argentinos. Nada mejor entonces que responder con una canción popular de entonces, aunque con sonoridad de esta época. El grupo es Inti Illimani y la consigna que sigue siendo la misma: el pueblo unido jamás será vencido. De eso se trata. Hasta la semana que viene. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De libertad con decisión.